siempre te vayas. Justito cuando el mundo me pasa a buscar, todas las madrugadas yo caigo a llorar. Cuando llegue mañana me reviento.